Muchas gracias. Quisiera también empezar por reiterar toda la solidaridad por parte del artículo 19 con los compañeros que están trabajando en Guerrero. Me parece que la preocupación nacional que se refleja con todas estas organizaciones y muchas más que han apoyado y dado seguimiento a este caso, se suma una preocupación internacional de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, del mismo artículo 19, en materia del ejercicio de la libertad de expresión de los defensores de derechos humanos en México. El llamado que estamos haciendo aquí, la preocupación que estamos levantando, está también dirigida a la Unión Europea, a los miembros de la OEA y en especial a la Relatoría de Libertad de Expresión, para que tomen conocimiento de la situación que se está viviendo aquí en México y a través de los medios políticos, diplomáticos y todos aquellos, todos los que tengan en curso con el gobierno mexicano, ejerzan presión para que el hostigamiento que están sufriendo diversos defensores de derechos humanos en Guerrero principalmente, pero a lo largo del país, pare. En especial, también el día de hoy haremos llegar toda esta información a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a través de su embajada aquí en México, en aras de que también toda la agenda de seguridad que se va a tocar con el gobierno mexicano toque el tema de defensores. Para nosotros, el ejercer el derecho fundamental a una opinión política y poderla decir clara y fuertemente es un pilar fundamental para el desarrollo democrático. La libertad de expresión de los defensores y defensoras en el estado de Guerrero ha sido violado de manera reiterada. Recordemos que el asesinato de los compañeros llegó a ser la forma más severa de censura que se puede experimentar. También en un estado como Guerrero quisiera aprovechar para recordar que además de los defensores, ha habido en los últimos meses dos casos de asesinato y otro intento de asesinato de periodistas en el estado. Esto es fundamental porque es parte del trabajo que se está haciendo por parte de defensores, por parte de periodistas y medios de comunicación en aras de dar información y dar ese derecho a la ciudadanía a estar informada. En este sentido y por esta preocupación, las organizaciones aquí presentes, convenido que vamos a convocar a una misión internacional de estas organizaciones que les he mencionado al principio, en aras de que vengan y conozcan de primera mano la situación que se está viviendo en el estado de Guerrero y brinden todo su apoyo y solidaridad a los compañeros que están trabajando ahí. Al mismo tiempo, también queremos hacer un atento y respetuoso llamado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas aquí en México, para que, de acuerdo a su mandato, ejerza su facultad de observación de los casos de violaciones a derechos humanos en México. Creemos que es importante, además, como siempre lo ha presumido el gobierno mexicano, es una oficina en un lugar de paz y tiene esta facultad que nosotros hacemos ese llamado para su ejercicio. Al mismo tiempo, vale la pena recordar que el gobierno mexicano recientemente en Ginebra, en la revisión periódica universal del Consejo de Derechos Humanos, estuvo duramente cuestionado por diversos temas, entre los que se encuentran tortura, la situación de los defensores de derechos humanos y la situación que viven los periodistas y la libertad de expresión en México. Los cuestionamientos por parte principalmente de la Unión Europea, pero también de otros países latinoamericanos, me parece que es importante que el gobierno escuche esa evaluación y la situación que está comentando el compañero Abel va en plena concordancia con ese regaño de la comunidad internacional. Por último, me gustaría dejar claro que la sociedad necesita defensores de derechos humanos. Necesita que los mismos ciudadanos ejerzan su capacidad de libertad de expresión, de exigir justicia y de tener una opinión libre sin que sean perseguidos ni hostigados. Creo que lo que menciona Edgar del termómetro en materia de ejercicio de los derechos humanos y el ejercicio democrático es fundamental. El Estado mexicano no puede decirse un Estado democrático, no puede alzar la bandera como un país donde reine el Estado de Derecho cuando venimos y tenemos que juntarnos y llamar a los medios de comunicación para denunciar este tipo de violaciones graves hacia la vida e integridad física de compañeros que solamente están haciendo y ejerciendo sus derechos fundamentales. Muchas gracias.